de los temas que están incluidos en ese disco le pertenecen a Marisa Monti. Este, por ejemplo, que acaban de escuchar, Canción Descalzo en un Parque, perdón, le pertenece a Jorge Ben Jorge. Vamos a seguir escuchando a Marisa Monti ahora con la pieza O que se quiere, O que se quiere. Vá, pode falar, pode escrever, eu vou me entregar no meu lugar. Quem não faria, diz que é loucura, diz que é besteira, mas eu não vou ligar, não tente entender. E o tempo dirá, assim não é sonhar, eu pago pra ver. Um dia sem culpa, um dia que passa, aonde a gente está. Mas eu não vou ligar, não tente entender. E o tempo dirá, assim não é sonhar. Eu pago pra ver qual o meu lugar. Que a vida é um dia sem culpa, um dia que passa, aonde a gente está. A Monti con O que se quiere, lo que se quiere. Hay otra brasileña intérprete muy conocida que, bueno, también tiene su, digamos, carrera bastante destacada. Ella, digamos que transita la música brasileña con elementos contemporáneos. Y ha tenido pues también una destacada participación. Mientras la estamos buscando, vamos a escuchar una vez más a Marisa Monti con una pieza que se llama Nada Tudo, Nada Todo. Nada, nada, nada, tudo, tudo, tudo, nada e tudo eu não sei mais o que não é inteiro. Nosso mundo vai de alma com o pé na terra e no escuro se vê. Nada, nada, tudo, tudo, nada e tudo eu não sei mais o que não é inteiro. Nosso mundo vai de alma com o pé na terra e no escuro se vê. Do tanto que eu vejo a nossa cena. se vê. Já se vê. É o tempo do muito, do tanto que eu vejo a nossa semelhança, e todo toque já é novidade. Juntos ao passo do distante, a nossa diferença nos faz iguais ao sabor. Escuchaban a Marisa Monti con Nada Todo, Nada Todo. Y pues nos referíamos a la cantante que anteriormente estábamos comentando, a Celia Mara. Celia Mara estuvo viviendo un buen tiempo en Viena, en Austria, y posteriormente se volvió a mudar a Salvador de Bahía, aunque ella es de Minas Gerais. Y vamos a escucharla con un tema que tiene por nombre Cazador de Almas. Helena, mente, a mente, mente bem. É feito um rápido fato ingrato, é que sumiu alguém. Minha joia rara, quanto me custa calar nessa hora, no escuro que devora a devoção do seu zen. É a todo parto, a porta aberta, espera quem não vem. Me apavora lhe olhar e não saber com quem. Minha joia rara, como é triste lhe saber nessa hora. Essa dura prova é como zelar pro seu bem. Pois o caçador de alma vem, sorridente e sorrateiro vem. Eu me impostor, cai na sua armadilha, iludido alguém. Roubou minha alma e é mais um robô. Pois o caçador de alma vem, sorridente e sorrateiro vem. Eu me impostor, cai na sua armadilha, iludido alguém. Desmascara imposto. Esse meu senhor. Malícia é um fator. Em jogo trapaceado. Pra desmascara imposto. Em cada esquina, Deus promete a vida eterna. Mal sabe, menina, que isso tudo é a guerra. Minha joia rara, como é triste me ver nessa gaiola. Onde o mundo aqui fora é só cheio de pecado. Mas a mentira, por sorte, tem pernas curtas. E a verdade sobrepõe a força bruta. Minha joia rara é uma saída dessa gaiola. E nós movemos céus e terras pra me livrar. Pois o caçador, caçador, sorridente, sorrateiro vem. É um impostor, impostor. Sorrateiro, sorrateiro vem. Pois o caçador, caçador. Pois o caçador. Sorridente, sorrateiro vem. É um impostor, mas sua armadilha não prende ninguém. Quando a força que nos une é um grande amor. Pois o caçador de alma vem. Sorridente, sorrateiro vem. É um impostor, mas sua armadilha não prende ninguém. Quando a força que nos une é um grande amor. Um jardim flor, perfumado, cheio de luz e de calor. Assim é o nosso amor, um jardim em flor, perfumado, cheio de luz e de calor. De Brasil, Celia Amara con Cazador de Almas. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hay una dama intérprete dominicana que se llama Rita Indiana. Los que pudieron ver su conducta el pasado jueves, ya finalizando el programa, pudieron apreciar un videoclip bien interesante de esta cantante. Nosotros acá tenemos un par de temas que le vamos a ofrecer. Ella pues pone como propuesta musical, digamos que el merengue dominicano, pero con ingredientes muy irreverentes. E incluso la imagen pareciera de una intérprete de música punk. Escúchenla y saquen sus propias conclusiones. Lechuga, oruga, se mudan. Rita Indiana y su grupo Los Misterios con la pieza Jardinera. Bueno, esta intérprete vive actualmente en Miami y el diario español El País la ha incluido como una de las 100 personalidades latinas más influyentes. Ella se inició en el arte de la escritura y ha publicado novelas como La Estrategia de Chochueca y Papi. Participó estando en Nueva York, en un local que es emblemático de la música punk, como es la SOBS. Y luego pues se dedicó a la música. Muchos de sus temas han sido interpretados por otros músicos, como es el caso de la mexicana Julieta Venegas, de los puertorriqueños Calle 13. Ahora vamos a escucharla con una pieza más irreverente. Esta se llama La Sofi. Escuchen pues a Rita Indiana con La Sofi. Rita Indiana de República Dominicana con La Sofi. Vamos a hacer una pausa, no se aparten que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM.

hijos de inmigrantes mexicanos. Ellos se llaman Los Lobos. Vamos a escucharlos con una pieza que se llama Neighborhood, incluyendo pues la presentación que hace el moderador del teatro donde ellos se presentan. Brothers find trouble on the street, a piece of rock. Los Lobos con la pieza Neighborhood, el vecindario, la comunidad. Para muchos entendidos, Los Lobos son la mejor banda del este de Los Ángeles. Como les dije anteriormente, ellos son hijos de inmigrantes mexicanos y su música está llena de elementos del rock and roll, de la música tradicional mexicana, del bolero, de la cumbia, del rhythm and blues, el folk, en fin, ellos llaman mucho a eso la música chicana. Y grabaron en diciembre de 2012, este disco, y fue editado recientemente en el pasado mes de octubre, el trabajo que lleva por nombre Disconnect in New York City, Desconectado en Nueva York. Y esto en relación pues a la celebración de sus 40 años de vida artística. Y acá pues estamos colocando algunas piezas de este interesante disco y vamos a continuar escuchándolos ahora con un tema que se llama La Venganza de los Pelados. Thank you. La venganza de los pelados con los lobos en vivo en Nueva York. El disco se llama Desconectado en Nueva York, en New York City. Y es un disco que acaba de salir, pues celebrando los 40 años de vida artística de esta importante agrupación de origen latinoamericano. Y no podía faltar en esta grabación el emblemático tema La Bamba. Y en esta versión la combinan con otra pieza y que se llama Good Loving. Vamos a escuchar pues a los lobos con La Bamba y Good Loving.

FM, con la conducción de Gustavo Velázquez. Thank you. el puertorriqueño John Benítez con Nuevo Montuno. Este caballero pues se inició interpretando guitarra acústica, piano y otros instrumentos de percusión, pero se decidió por el bajo. Y es muy solvente con el bajo eléctrico y el contrabajo. Y tiene sus criterios en relación con la música. Él, pues, si bien maneja excelentemente el lenguaje complejo del jazz, él tiene su opinión en cuanto a la música en general. Él dice lo siguiente: para mí es todo lo mismo, la música de baile, la música del Caribe, la música de Sudamérica o la de New Orleans, ¿no? Pero no son otra cosa que una extensión de la música africana. John Benítez ha trabajado con luminarias de la talla de Eddie Palmieri, Danilo Pérez, David Sánchez, Hilton Ruiz, Tito Puente, Mongo Santamaría, entre otros. Su único disco solista hasta los momentos es uno que se llama Descarga en Nueva York y fue editado en 2001. De ese disco vamos a colocarles ahora el tema que se llama Breakdown. Thank you. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. En todo tiempo cuando a la calle sale mi reina, John Benítez de Puerto Rico con In the Dark, en lo oscuro. Está en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Y de un intérprete latinoamericano de jazz caribeño, vamos con otro latinoamericano, en este caso un argentino. Él se llama Fernando Huergo. Si bien él considera que su música no es jazz, sin embargo, trabaja con la misma disciplina y en su música se nutre pues de elementos, entre otros, de la música argentina. Lo vamos a escuchar en primer lugar con un tema que se llama Provinciano. Thank you. Fernando Huergo, de Argentina, con Provinciano. Fernando Huergo está residenciado en Estados Unidos desde hace como 20 años y es docente en dos universidades. Una de las más prestigiosas es la Berklee College y siempre está girando en a diferentes partes del mundo y también a su natal Argentina, en concreto a Córdoba. Y este disco pues lo grabó como su primer disco solista y allí pues plasma toda esta musicalidad del cual es descrito anteriormente. Vamos a escucharlo de nuevo, ahora con un tema que lleva por nombre Instinto Materno. Thank you. Y escuchaban a Fernando Huergo con el tema Instinto Materno, incluido en su primer disco solista, Provinciano. Vamos a una nueva pausa, no se aparten que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. Patria, patria, patria querida, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta que ya es Navidad. Así recibe Venezuela el año nuevo. Las maletas. Una tradición relativamente joven es la de sacar a pasear las maletas por la calle al son de las 12 campanadas para traer buenos viajes en el año que recién comienza. Algunos llenan esas maletas con prendas de vestir y con dinero para mejores augurios. Esta tradición es despreciada por muchos que piensan que es más valioso dar y recibir los abrazos de familiares y amigos que salir a pasear con una maleta por toda la cuadra. Pero hay tradiciones para todos los gustos y preferencias y el espíritu del Año Nuevo invade a todos por igual. Este y todos los domingos, entre las 9 de la noche y hasta la hora de las brujas, los invitamos a escuchar solo el mejor rock clásico de la radio FM. Cultura Rock. Cultura Rock. Con su anfitrión, la leyenda del rock nacional, Paul Gilman. Ya lo sabes, solo el mejor rock clásico a partir de las 9 de la noche. Cultura. Este domingo, celebrando dos décadas de puro rock and roll. A través de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Biblioteca Nacional y la Fundación El Perro y la Rana, en conjunto con el Movimiento Afrodescendiente y la Embajada Haitiana, te invitan al Encuentro para la Integración de la Comunidad Haitiana en Venezuela y las Relaciones Interculturales con el Pueblo Venezolano, este martes 5 de noviembre a las 11 de la mañana en la Biblioteca Nacional. Sala Juan Germán Rocio. Con Bolívar y Petión, pueblos hermanos haciendo cultura. Avec Bolívar y Petión, ensemble na fè kiti. Te esperamos. Napton nou tout ensemble, ensemble napton nou. Panetón o pan de Tony. La corriente migratoria italiana a principios del siglo pasado trajo consigo un maravilloso pan dulce, esponjoso, seco, cuya masa está perfumada con frutas confitadas y mantequilla, ideal para acompañarlo con café con leche o chocolate. El origen del panetón se remonta al tiempo de la corte, cuando en una de las tantas festividades, el chef había previsto un maravilloso postre, con la mala suerte de que este se quemó en el horno. Justo a la hora de servirse el banquete, uno de los cocineros, de nombre Tony, le ofreció una solución al chef: hacer un pan hecho con los siguientes ingredientes: harina, frutas confitadas, levadura, pasas y mantequilla. El postre fue todo un éxito y a partir de ahí el pan de Tony se hizo popular a nivel mundial y lo conocemos hoy en día como el panetone o el panetón. Alba Ciudad les desea feliz Navidad y venturoso Año Nuevo. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. We'll be right back. interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. A fome tem que ter raiva pra interromper. A raiva e a fome de interromper. A fome e a raiva é coisa dos homens. É coisa dos homens. A raiva e a fome. Deixa na cuica. Vai ter que roncar. Escuchaban a la agrupación británica Da Lata con la pieza Ronco da Cuica. Esta banda, formada principalmente por Patrick Forge y Chris Frank, llevan más de 20 años trabajando, aunque estuvieron un tiempo separados, cada uno cumpliendo con proyectos particulares. Sin embargo, en el 2012 volvieron a trabajar juntos. Y el resultado es esta edición del año 2013, Fabiola. El disco se llama Fabiola. Y de allí, pues, extrajimos en primer lugar Ronco da Cuica. Acá participan músicos invitados, brasileños, africanos. Y el sonido, pues, se basa justamente en música afro-brasileña. Y hay también trabajos de corte electrónico, pero principalmente con aporte de músicos en relación con los trabajos anteriores. Este es el tercer disco que ellos han producido y de allí vamos a ofrecerles otra pieza, esta vez un tema que se llama Yugnao, se llama Desconocido. And now we sail on again in the sea of love. Nothing to say, and it's just enough for this moment. Finding reasons why they lie beyond the sunlight as it blinds us. Words no longer say, brazen as they are, let them drift away. Silent as we lay, what more do we know? To save all his woe be gone for a moment. Forever finding reasons why they hide behind the emptiness she lives in her place. Colors we create. Fortune holds the clara virgem de suas dúvidas, que choro de lamento camba nes. Tristeza corre na rubeira fértil de passado, e nem cheia de saudade calibrosa de imensidão de mar. La agrupación británica Da Lata con la pieza Unknown, Desconocido. Acá participa como invitada la caboverdiana Mayra Andrade. En el tema que escucharon en primer lugar de Da Lata, participa Yandira Silva y Pedro Martins, o Pedro Martins. Y finalmente, en esta otra pieza que les vamos a ofrecer, donde el tema se llama Place We Go, los lugares donde vamos, participa como invitado Dennis Rollins. Thank you. La agrupación Dalata con Places We Go, lugares a donde vamos. Hay una agrupación española que se llama Yesca y tienen un disco que se llama Ska for Cuban Jazz. Ska for Cuban Jazz. Pues eso evidencia la simpatía que tienen por la música de ska, por la música afrocubana. De allí nosotros vamos a colocarles un par de temas, si nos da tiempo, y vamos a comenzar con uno que se llama Fideo. Thank you.

Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo.